memoria de las olas del pasado. Amé las playas del presente con cuidado, de no ensuciar la arena limpia del siempre incierto futuro, la danza antigua y grácil del tiempo. Nuevo día se va abriendo cada mañana. Los pájaros de mi cabeza alzan el vuelo al cielo de la incertidumbre más vital de la jornada. Resulta tan curioso vivir cada sueño, cada ilusión, cada palabra articulada, cada emoción, cada pasión, cada error, cada retirada, va conformando el discurso de la existencia y también nos recuerda que si somos alguien. Resulta tan injusto vivir cada rencor, cada maldad, cada perfidia consumada, cada egoísmo, cada mentira, cada zancadilla provocada, va conformando otro discurso paralelo y también nos recuerda que no somos nada.